Hoy doy gracias a Dios que el amor nos llegó a los dos y nos iluminó como en la primavera el sol. Si miro alrededor, ve un mundo de soledad. Afortunado soy por tenerte. Quiero en una nube prometerte que yo te voy a amar por siempre y tú me esperarás en los atardeceres y te voy a cuidar eternamente. Amor nos sobrará, porque a tu lado iré, corazón, si me dejas en tu alma entrar. Caminando en desiertos estás y llegaste a mí como una lluvia fresca de amor que me hizo feliz. Sé que el camino que hoy nos trazamos puede pasar por mil altibajos, mas te prometo iremos de la mano y en mí siempre vas a oír que yo te voy a amar por siempre. Atardeceres y te voy a cuidar eternamente y amor nos sobrará, porque a tu lado iré, corazón, si me dejas en tu alma entrar. Que a tu lado iré, corazón, si me dejas en tu alma entrar.